para publicitar en Más Vale Magazine. Comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Estamos otra vez, son las 19:26 de este día jueves 5 de agosto. Y bueno, hoy encontré, Oscar, te cuento a vos y a Nacho, sí, y a nuestros oyentes, hoy encontré, buscando y buscando material, un aniversario, de verdad muy, te podría decir, con todas las letras, muy luctuoso de la historia. Sí. De la historia del siglo XX de España. En realidad fue un 5 de agosto del año 1939. Yo confieso que desconocía esta otra matanza de la que fueron autores las fuerzas del generalísimo Franco, como se hacía llamar, ¿no es cierto? Y aquel día, ese 5 de agosto del año 39... nefasto, siniestro año, el 39, ¿no? Comenzaba la Segunda Guerra Mundial, ya estaba terminada la Guerra Civil Española, en realidad. 13 mujeres fueron fusiladas en Madrid porque habían sido condenadas por un consejo de guerra junto con otros 43 hombres, ¿sí? Que fueron apodados estos hombres los 43 claveles, y esta 13 mujeres fueron apodadas las 13 rosas. Rosas, Oscar. Sí, exacto. El franquismo acababa de ganar la Guerra Civil Española y las asesina a este sinnúmero de personas, en realidad, porque fue muy, muy importante. Las asesina a modo de castigo, porque había tenido lugar un atentado contra un comandante franquista. El atentado había sido el 27 de julio, unos días antes de ese mismo año. Atentó contra el comandante llamado Isaac Gabaldón. En ese atentado murieron el comandante este, su hija y el chofer. Y el régimen de Franco atribuyó este atentado al Partido Comunista Español y a la Juventud Socialista Unida. Y entonces detuvo a 364 personas, entre las que se encontraban estas 13 rosas y estos 43 claveles, en realidad. La mayoría de estos 300 y largos detenidos, la mayoría fueron ejecutados. Sí. El fusilamiento de estas mujeres en particular fue, como te dije, como un castigo. Y fue una más de las brutales y feroces actitudes represivas contra el bando republicano, una vez que ya había terminado la guerra, civil. Claro. Pero aún un detalle más todavía, estas mujeres, varias de ellas, eran menores de edad, porque en aquel momento España tenía la mayoría de edad a los 23 años, creo, sí. Lo cual ha hecho aún más brutal este acto de represión, ¿no? Salvaje, o esta matanza. Vos sabés que estas mujeres ya estaban detenidas. Claro. O sea, no habían participado. No fue un enfrentamiento, no fue nada de eso. No, además no habían participado en ese atentado contra el comandante. No, claro. Pero aún así, fueron fusiladas salvajemente junto con los otros. Un hecho de verdad luctuoso, como te dije al comienzo, que no hace más que volver a poner sobre la escena histórica lo que fue esa brutal dictadura de Franco en España, ¿no? Sí, sí. Lo que fue, lo que atrasó al país, lo que atrasó en todos los sentidos, económicamente, culturalmente, socialmente, políticamente, una dictadura de tantísimos años. Estamos hablando, creo que... demasiado. No me acuerdo cuándo asumió el rey, ¿no? Pero no me acuerdo, pero fue en los años 70 largos, 77, 78. Sí, entrado en los 70, sí. O sea, fueron como 40 años, ¿viste? De este hombre en una brutal dictadura. Pero bueno, un hecho que me, al encontrarlo hoy, me pareció como verdaderamente justo traerlo a nuestra mesa de trabajo y compartirlo con todos ustedes. Así es, sí. No es muy conocida esa historia, para nada. Las 13 fueron llamadas 13 rosas y ellos 43 claveles. Esto, por supuesto, fueron apodados así por los republicanos, indudablemente. Claro, claro, ¿no? Claro. Bueno, vamos, llegamos a la media hora de nuestra segunda hora, Oscar. Así que vamos al separador institucional y después seguimos, ¿eh? No se vayan, sí, por fin. Estamos. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Arte, ciencia, delirio. ¿Dónde está escrito que no son fragmentos de un todo? Escuchá esta kermés cultural y descubrí que son parte de un mismo paisaje. Patéticos Viajantes. Lunes de 22 a 23 en Radio Monk. Tus noches de viernes pueden ser muy arriba o muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay, te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio Monk. El que retumba, zumba. Furia Deportiva. Programa en base a la información de los deportes. Notas, efemérides, análisis y coberturas en vivo. Los jueves de 20 a 21 en Radio Monk. Mi Lado B. Un espacio dedicado a los sentidos. La pausa necesaria para conectar con el disfrute. Una copa, buena música y la charla distendida alrededor del fascinante mundo de una bebida milenaria. Mi Lado B, con B de vino. Martes de 19 a 20, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Son las 19:33, Oscar. Así es. Vamos a hablar un poquito de el jefe. ¿Cómo se llama el jefe que tienen ustedes en Capital Federal, en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Horacio, el jefe de gobierno. Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde. ¿Pero cómo le dicen ustedes? Jefe de gobierno. Jefe de gobierno, bueno. A uno le decía el alcalde, no sé por qué. Discúlpame que te corrija, ¿no? Pero no, sí. Jefe de gobierno porque tiene el mismo rango de un gobernador. Claro. La Ciudad de Buenos Aires tiene el mismo rango institucional que una provincia. Sí, es autónoma, exacto. Exactamente. Y bueno, nos da que hablar, lamentablemente. Disculpame, mal, no es cierto, no, pero Larreta es Larreta. Exacto, exactamente. Jefe de gobierno, vuelca 53 millones de pesos en 125 jardines maternales privados. Ese es el punto. Luego de que había recortado en la educación pública, destina estos 53 millones a jardines maternales privados que tienen su cuota, digamos, ¿no? Hace unos días, bueno, este medio es una nota de Martín Suárez de Tiempo Argentino, en base a un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que dejaba en evidencia la falta de mantenimiento en las escuelas públicas porteñas, el mismo señalaba que el gobierno local no realizó este proceso en el 85% de las escuelas con problemas edilicios. Sí. La mayoría, no terminó de arreglarlo, digamos, ¿no? Para traducirlo en lenguaje corriente. El relevamiento fue hecho en 114 edificios educativos públicos, un 14% del total, donde los controles de la instalación eléctrica no se cumplieron. Además, en 150 edificios con la misma característica, el registro de la Dirección General de Mantenimiento Escolar para estos controles realizaron menos de 12 controles. O sea, están controlando poco y nada, y lo que controlan, bueno, lo dejan como están. El rubro de saneamiento y el control de plagas, que es otra cosa importante. A un gobierno que se jacta de preocuparse por los niños, por los chicos, por tus hijos, por nuestros hijos. En fin, sí, hay un tema complicado. Además de eso, digamos sí, que sí. La propuesta de su acción de gobierno, como a la mismo tiempo su propuesta casi única, creo, porque yo no he escuchado otra de su campaña para poder obtener los cargos legislativos que ellos ponen en juego, en realidad es solamente la educación, ¿no? Sí, pero no la educación pública, falta la segunda palabra. Claro. Bueno, faltaba terminar la frase. Claro. Les interesa la educación. Así es. Bueno, punto suspensivo. La falta de construcción de escuelas dejó también en evidencia la carencia de vacantes. Otro problema, las vacantes online. Viste que son muy modernos para todo hacerlo online. Anotate un WhatsApp, te mandamos sos vecino. De los 117.000 estudiantes que se anotaron para los tres niveles de la escuela, asignaron 61.200 vacantes. Esta es la ministra Acuña. Recordemos que Soledad Acuña también está en el tema. Un 48% de los inscriptos quedó sin lugar. Mitad de la gente, mitad de los chicos. Fíjate, se conoce un recorte de cuánto, podría decir cuánto, se está poniendo 53 millones, pero recortaron 870 millones de pesos en obras menores. Recordemos, entre lo que tenían que dar en notebooks y lo que tenían que terminar algunas escuelas o remodelar, se ahorraron 870 millones de pesos. ¿Viste cuando hablábamos al principio del programa de esto del gasto, recortemos el gasto? Sí, esta gente recortó el gasto. Recortó el gasto en educación, que para ellos es un gasto. Son 125 jardines maternales privados que no reciben asistencia gubernamental, dijo en un momento. Así que vamos a ayudarlos porque nos interesan los chicos, en fin, todo lo que dicen siempre. Son establecimientos privados. Sí, son privados. Durante la pandemia se recortó, dice, millones de pesos que estaban destinados a la educación pública y parte de ese dinero ahora lo vuelca a colegios privados. Esto lo dice Lorena Pocoic, que es precandidata y legisladora porteña. Además es vicepresidenta de la Comisión de Educación de la legislatura. Dice también, lo mismo hizo cuando recortó 371 millones de pesos del Plan Sarmiento para pasarlos a la educación privada en enero de este año. Se nota que en plena campaña le habla solo a un sector del electorado, que ya sabemos quiénes son, digo yo, ¿no? Esto lo decía Lorena Pocoic. Sí, además permitime que diga que este es un informe, tal como vos comentaste, de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, digo, para quizás alguno que no esté quizás muy, muy atento a esto, la Auditoría General de, en este caso de la Ciudad, o cuando hablamos de la Auditoría General de la Nación, está liderada o lleva adelante su tarea alguien que pertenece a la oposición, porque obviamente no se van a auditar, uno no se va a auditar a sí mismo. Claro que no. Sería absurdo. En este caso, la oposición del gobierno de la ciudad es el Frente de Todos. De allí proviene este informe, pero nadie lo ha negado, en realidad. No, pero viste. Pero bueno. Es exagerado. Estamos viendo. Bueno, mira, algo que no tiene que ver y sí tiene que ver. Anunció hoy la Reta también el tema este de las vacunas que pueden ser, viste que la segunda dosis se puede mezclar con otra dosis ya están que está avisándolo, visto en el resto del mundo, que está perfecto. Arrancó en la conferencia de prensa diciendo que como el gobierno nacional no le manda la cantidad necesaria, después de todo eso dice... pero estamos trabajando codo a codo, en fin, bueno, y hablan de la... De hecho, se reunieron todos los tres, sí, ¿no? Sí, bueno, pero aprovechó. Pero claro. Aprovechó para pegarle, ¿viste? Pero bueno, esto... Por eso digo que esto forma parte del diario vivir y de la convivencia, entre comillas, en un periodo electoral y más allá de lo electoral también. Verdaderamente es como que todo esto, yo lo pienso como inevitable, Oscar. A mí lo que me resulta verdaderamente insoportable es cuando, en pos de esto que es, guste o no guste, el ABC de la política aquí en el mundo, sea de un nivel tan brutal, tan bestial, de semejante nivel de descalificación del otro, como algunos diputados, que ya hablamos de ellos, hacen de aquellos que opinan distinto de ellos, ¿no? Uh-huh. Eso me parece de un nivel de una aberración monumental. El otro bueno, tipo te sumo una opinión de Francisco Suárez a través de la aplicación. Dice, para Cava, salud igual gasto, educación igual gasto, todo lo que no sea negocio claro, para ellos es gasto. Claro. Que es lo que estábamos diciendo al principio del programa. También tal cual, tal cual. Coincidimos, sí, sí, completamente. Así es. Bueno, vamos a un otro tema después de un pequeño separador. Dale, y volvemos. En Más Vale Magazine. Look at all the lonely people. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Acá estamos, sí. Y son las 19:42, Oscar. Y vamos a hablar de otro acontecimiento que tuvo lugar también un 5 de agosto. Me voy a referir a una mujer y a una cantante que probablemente ha tenido muchos adeptos y también muchos detractores de uh-huh, ella. Sí, sí. Chabela no era ni mexicana, de verdad, no era mexicana. Claro, no. Y no se llamaba Chabela tampoco. Uh-huh. ¿Sí? Estoy hablando de quien pasó a ser un personaje público y de relevancia, llamada Chabela Vargas. Su verdadero nombre es muy largo. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Todos estos nombres conforman a este sobrenombre, a este apodo, Chabela, y Vargas su apellido. Les repito, no era mexicana, tampoco era su nombre, era costarricense, Oscar, ¿sí? Sí. Había nacido en el año 1919. Estamos, creo, escuchando como cortina un tema sí, de ella. Sí, sí, sí, sí. Había nacido en el año 19 en una localidad llamada San Joaquín de Costa Rica, uh-huh, pero su nombre va a estar siempre ligado a la historia musical de ese país que la recogió, uh-huh, y que la recogió con los brazos abiertos, que es sí, México, en realidad. A los 17 años, apenas una jovencita de 17 años, ¿no? Se dejó su Costa Rica natal, dejó su familia también de origen, porque buscaba su propia libertad y en esa búsqueda, o esa búsqueda mejor dicho, la empujó fuera de Costa Rica y la empujó también fuera de su familia. Familia que nunca, parece ser, nunca le demostró cariño, nunca sí, la cobijó en realidad. Es el símbolo de un estilo musical mexicano que se llama ranchera. Uh-huh, claro, claro. Y bueno, toda su carrera tuvo lugar en México, indudablemente, ¿no? Una carrera muy larga, por otro lado, porque empezó muy joven y murió bastante grande también. Murió en el año 2012, uh-huh, hace apenas 9 años. Su carrera lamentablemente estuvo empañada por su alcoholismo, algo sí, que la marcó o marcó su vida durante un periodo bastante importante en realidad. Tuvo como un resurgimiento, podría decirte, en los últimos años, donde hubo varios reconocimientos a su figura, a su sí, participación, a su arte, a su música, a su canto tan tremendamente particular, por otro lado. Y también el hecho, creo que lo debemos recordar más de uno de nosotros, la participación de algunos de sus temas en las películas de Almodóvar. Sí, claro, ¿sí? Que sí. Sí, esto, sí. Esto también colaboró mucho en que recuperara cierta popularidad ya estando en la vejez. Estando grande, claro, él la lleva a España. Así es. La lleva a España, hace, no quería cantar más, la hace cantar, en fin, vuelve y arranca otra vez, arranca, es increíble, con la edad que tiene, hasta grabó con Sabina. Sí, sí, con sí, Joaquín sí. Sabina, la verdad que terminó muy bien sus últimos años. Sí. Desde el punto de vista de la popularidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fue una persona, podría decirte, provocadora, uh-huh. Una mujer muy, muy, pero muy particular, muy peculiar, sí. podría sí. decir, contradictoria, sí. muy fuerte y muy uh-huh. débil al mismo tiempo, sí. porque era muy pequeña físicamente. Era, sí, ¿cierto? Sí, era y delgadita además. Exactamente, era muy uh-huh. menuda, era uh-huh. muy menuda, pero bueno, transmitía esa fortaleza impresionante y al mismo tiempo uno tenía delante un ser tan pequeño y que aparentaba una debilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre se mostró, bueno, fue durante toda su vida una mujer que se mostró necesitada de amor, ¿no? Sí, sí. Y también con una necesidad muy grande de buscar su verdadera independencia, ¿no? Y de ser reconocida como tal. Uh-huh, creo que todos sí. sabemos que fue lesbiana durante casi sí. toda su vida, sí, sí. algo que no fue reconocido, que no fue aceptado. Estamos hablando de otras épocas, y de claro. un otro país también, con uh-huh, una sí, con una sí. idiosincrasia propia, como cada uno de nosotros, digamos, uh-huh. cada país lo tiene, pero bueno, la idiosincrasia mexicana es muy sabida en cuanto a una quizás fuerte posición machista social, uh-huh. ¿no? Sí. El desmedro de lo femenino, ¿sí? Bueno, una elección, llamémosla así, una elección sexual, como en el caso de ella, siendo lesbiana, obviamente que no contó con la aprobación ni el reconocimiento, y a lo largo de su vida estuvo en la búsqueda de su independencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, dolor, heridas en su alma. Te dije hace un rato que huyó también de no solo de Costa Rica, sino también de su familia, porque sí. nunca manifestó quererla, según claro. dice ella, ¿no? Sí, sí, ella decía eso, sí. Hay un documental filmado en el año 91 uh-huh. que se llama Chabela. Sí, lo vi. Simplemente. Está bueno, muy bueno. Está muy bueno, exactamente. Uh-huh. Por eso lo comento, para que ustedes, nuestros oyentes, si tienen la posibilidad de verlo, lo vean. Porque de verdad es un viaje ese documental. Es un viaje sí. al interior de esta mujer, ¿sí? Y no un viaje así como así. En el artículo que encontré sobre este documental habla de un viaje demoledor a las entrañas uh-huh. de Chavela Vargas, ¿no? Sí, sí. Con lo cual todos podemos imaginar el tenor de este documental, uh-huh. pero vale la pena verlo. Vale sí, la vale pena la pena verlo. Sí, sí, sí, por, sí. Por lo que esta mujer fue, ¿no? Que fue tan uh-huh. peculiar, y que a pesar de esa carrera alcohólica que la fue demoliendo, en realidad supo y tuvo la posibilidad o las oportunidades de que alguien, y en este caso estoy hablando de el cineasta español, ¿no? Almodóvar, claro. Pudiera rescatarla, ¿no? Así como otras también posibilidades que tuvo. Bueno, gracias a todo el material que hay de esta mujer, indudablemente, este documental nos permite meternos en una vida tan compleja, en aquella sociedad, te repito, Oscar, en aquellos tiempos. Sí, claro, ¿sí? Eso hay que tener siempre en cuenta, sí. Exactamente, sí. exactamente. Bueno, una vida que también, para terminar con alguna expresión algo poética con respecto a ella, una vida que se dedicó a ahogar ella misma en litros de tequila. Litros de tequila. Fue una alcohólica realmente importantísimo su nivel de adicción, en este uh-huh. caso para con el alcohol. A mí me encantaría que podamos escuchar ahora el tema que en este momento sí es Las simples cosas. Sí. sí. Sí. Y te quería aportar algo. Esa forma de cantar que tenía, esa forma, esa ranchera, esa forma, cantaba como hombre casi. Sí, pero bueno, su con imagen esa, era con esa manera desgarradora de cantar, sí. Ella se juntaba con tipos, iba a tomar con hombres, sí, sí. Y hasta se peleaba. Sí, sí, sí, sí. No, por eso. Era de armas tomar también. No, una vida atormentada, muy difícil. Atormentada la vida. Atormentada, sí. De hecho, en este documental que vos decís, hay testimonios de mujeres que fueron parejas de ella. Era violenta, sí, también. Sí, sí. No, era una mujer con todo. Esos problemas que podemos tener todos, pero exacerbados, exagerados por lo que sufrían. Sí, porque, bueno, por lo visto debemos imaginar que en Costa Rica su lesbianismo no podía ni ser siquiera nombrado. No, claro. Se supone. El rechazo, la resistencia de su familia, por lo que ella misma transmite, debe haber sido también de mucha, mucha, mucha envergadura. Uh-huh. Si bien México la recibió con los brazos abiertos, la idiosincrasia mexicana le debe haber resultado difícil o muy difícil aceptar este lesbianismo de ella también y este alcoholismo, uh-huh. Oscar, porque no era, sí. Solamente el hecho de que fuera lesbiana, sino una alcohólica, pero alcohólica, una alcohólica, sí. Importantísima, sí, ¿eh? Sí. Esto sí. Se puede ver en ese documental, sí. Documental, de verdad. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, me pareció que recordarla a alguien con una vida tan atormentada, tan tormentosa al mismo tiempo, y que ha sido todo un nombre, y un nombre importantísimo en la vida cultural mexicana, valía la pena, de verdad, valía la pena. Así que vamos a escuchar el tema este, que hoy sí lo vamos a poder escuchar completo, creo, porque nos quedan unos minutitos. Y antes de irnos, Oscar, saludarlos a todos ustedes, ¿sí? Así es. A los que así están es. Del otro lado, siempre, siempre acompañándonos, así como estuvo Francisco, ¿eh? Suárez, el que nos escribió. Sí, sí. Bueno, gracias a vos, Francisco. Gracias a todos. Los esperamos el jueves, que viene. No sé si vos podrás venir, pero igual no te preocupes porque viste que todo sale bastante bien, Oscar, ¿eh? Bastante bien. Vos no me mirás mucho cementerio. Cuando yo te hago gestos. ¿Me estás mirando ahora? Sacá el dedo de ahí, te veo por la cámara. Yo le hago gestos por una camarita, pero él casi, claro. Ni mira la camarita. No, estoy mirando, te tengo adelante mío, ¿ah, delante, sí? De mí. Bueno, entonces te hago este gesto. Ahí está, cortamos. Bueno, y Nacho nos pone el último tema, que son las simples cosas, en la voz de esa voz tremendamente inconfundible de Chavela Vargas. Y chau, hasta el jueves. Chau, Nacho, hasta el jueves. Gracias. Gracias, Nacho. Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja. Que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.